minutos, superan la una del mediodía, entrando ya en la recta final de la mañana. Nosotros vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local. Hemos informado principalmente durante la jornada de hoy pues todos esos acontecimientos festivos que se van a desarrollar durante esta primera quincena del mes de septiembre prácticamente. Hemos hablado, bueno, pues de entre otros asuntos, de la feria y fiesta de nuestra localidad. Y de la feria y fiesta vamos a seguir hablando, pero de otro aspecto totalmente diferente, porque este año se va a recuperar la tradición de festejar el Día de la Mujer en la feria de nuestra localidad. Es un asunto este del que vamos a hablarles a continuación con la responsable, la concejal de la Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Madalena Burdallo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una tradición que es bastante popular además en otras localidades, ¿no? La celebración de esa jornada dedicada a la mujer, que bueno, es un poco una excusa simplemente, ¿no? Para que se acuda a disfrutar de la fiesta, pero sí que se organizan alguna que otras actividades específicas, ¿no? Para la mujer, y eso es lo que se va a hacer en la primera jornada de feria, el primer día de feria en nuestra localidad. Explícanos un poco dónde surge la idea de recuperar esta iniciativa y también en qué va a consistir. Sí, bueno, pues en principio es un poco como te has dicho, es quizá una excusa, ¿no? Uh-huh. Pero sí hemos visto que en muchas localidades pues se celebra el Día de la Mujer en la feria y, bueno, vemos que tiene bastante aceptación por las mujeres en general. Y hemos pensado que Ubrique también, las mujeres de Ubrique también necesitaban tener su día, pues, de estar tranquilas, de despejarse, de desahogarse, de pasárselo bien. Y habíamos pensado eso, que darles un día en el que ellas sean las protagonistas en la feria, básicamente como jornada de convivencia, de que estemos las mujeres, de que compartamos experiencia, compartamos el día, compartamos el rato y estemos a gusto ese día en la feria. Y eso, pues, habíamos pensado que el primer día de feria, pues, que tenía, era el mejor para eso, para reunirnos todas y estar un día allí en la feria. Como actividad en sí, pues simplemente se trata de estar en la feria y en la caseta municipal, pues les daremos un refresco, una cervecita, algo, para que estemos allí todas y vayamos compartiendo el día. Y eso, se trata de compartir una jornada de convivencia, básicamente. Es el primer día de feria el que se ha establecido para celebrar ese Día de la Mujer en la feria de Ubrique y se ofrecerá, bueno, pues un aperitivo, un refrigerio más que nada, ¿no? En un refrigerio que hace mucha calor y si vamos con los trajes, las flores y todos los abalorios de feria, siempre se agradece pues tomarnos algo y estar allí, pues vamos a estar el equipo de gobierno y seguro que pues eso, siempre quieren hablar con unos con otros y eso, jornada de convivencia, pasárnoslos bien y que sea la mujer la protagonista ese día en la feria de Ubrique. ¿Sobre qué hora más o menos se podría dar pues apertura? En principio hemos pensado que de 2 a 5 aproximadamente es una buena hora para que podamos estar allí y que sepan seguro que vamos a estar allí para poder estar con ella, entre las 2 y las 5 del mediodía. Que un poco el horario, ¿no? De inicio quizá, de despertar, sí, todavía casi en realidad, ¿no? Porque sí, es más o menos cuando terminan lo que son los cabezudos, pues sí. Aprovechar ya esa hora, empezar ya, digamos, el inicio de la feria, abrirlas con las mujeres, estar todo el principio de la tarde con las mujeres y bueno, ya luego cada uno pues que se vaya, si quiere, con su respectivo grupo, amigos, de familia, pero pasar un rato todas juntas, que yo creo que va a ser una jornada entretenida. Pues se establece, por tanto, en una manera un poco sistemática ese Día de la Mujer durante lo que va a ser el primer día de feria y fiesta de nuestra localidad con el ofrecimiento, ¿no?, de ese refrigerio en torno al mediodía de 2 a 5 de la tarde en la caseta municipal. Y por lo demás, bueno, pues la programación habitual, ¿no?, de cada día en la caseta y demás que se está trabajando en ella por parte de festejos. Exacto, ya la información que os hayan ido dando el compañero que, bueno, de los diferentes conciertos, las diferentes actividades que hay en esos días en la caseta. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el Día de la Mujer en la feria, pero además también, Madalena, podemos aprovechar para informar, como responsable de comercio en este caso, del concurso, la campaña más bien, la Vuelta al Cole, que se ponía en marcha por parte de la Delegación de Comercio pues hace unos días tan solo, ¿no? A partir del 29 de agosto y hasta el 30 de septiembre se estará desarrollando esa campaña de la Vuelta al Cole con el concurso de cómics. Cuéntanos. Sí, bueno, pues como bien has dicho, empezó este lunes, que fue 29 de agosto, y como el año pasado se hizo por primera vez y tuvo quizá no una participación en exceso, pero bueno, sí hubo muchos niños que participaron. Era la primera vez que se hacía, entonces hemos decidido este año continuar con la campaña, porque además es una campaña muy creativa y hemos querido volver a hacerla. Se trata de eso, de que tienen hasta el día 30 para entregar un cómic. Las láminas se recogen en las papelerías donde compren material escolar, pues cualquier día de los que van a hacer las compras de lápices, cuadernos, son muchas las compras de material escolar que hay que hacer en estos días. Entonces, en cualquiera de las papelerías en las que compren el material escolar, pues piden la lámina, que viene sellada por la papelería, y es donde pueden ellos realizar su cómic. Como digo, que me parece una actividad de mucha creación, porque es un tema libre, entonces los niños tienen toda la capacidad para poder soltar lo que quieran plasmar en ese cómic. Y lo entregan en la oficina de turismo hasta, como has dicho, hasta el día 30 de septiembre. Y ya a partir de ahí, pues haremos la selección de jurado y que elijan el premio, los ganadores, vamos. Es el concurso de cómic, la vuelta al cole, al que se anima a participar, ¿no? A todos los pequeños que quieran, bueno, pues sumarse a esta iniciativa que ya se ponía en marcha, en primer lugar, creo que el año pasado, ¿no? Esta es la segunda vez que se organiza el concurso, sí, creo. Se hizo el año pasado la primera vez y como vimos que había una respuesta, pues la hemos puesto también este año. Lo que sí, hemos ampliado un poquito más el plazo, porque el año pasado creo que no llegamos hasta el 30 de septiembre. Entonces, como sí que es verdad que los primeros días con la feria y tal, parece que tardamos un poquito en centrarnos con la rutina y la normalidad de la vuelta al cole, ¿no? Pues lo hemos prolongado hasta el 30 de septiembre, sí, para que puedan presentar los trabajos de los cómics. Sí, ¿por qué? Y bueno, cada niño participa en función al ciclo en el que está escolarizado, porque claro, no vamos a hacer un dibujo de un niño de primero, no es lo mismo que un dibujo de un niño de quinto. Entonces, pues se va a dividir para lo que es el jurado, pues por ciclos, los tres ciclos que hay de educación primaria, y en cada ciclo pues sale un premiado o una premiada. Claro, lógicamente, ¿no? Y bueno, el alargamiento, ¿no?, de ese periodo para poder entregar los trabajos, por el hecho de que aquí en nuestra localidad la vuelta al cole tiene esa particularidad, ¿no?, y el hecho de que coincide casi siempre con la Feria de Ubrique, y eso, bueno, pues retrasa un poco todo el proceso, ¿no?, en realidad. No es nada excepcional, pero sí una singularidad de nuestro municipio que hay que tenerla en cuenta, ¿no?, en muchas ocasiones. Bueno, pues es el concurso, como decíamos, para participar. Pueden hacerlo entregando en la oficina de turismo sus trabajos, los pequeños que quieran colaborar, y bueno, pues que sepan también que obtendrán como premio ese material escolar, ¿no? Estuche, mochila, maletín de pintura, libro electrónico, en fin, pues material siempre de carácter educativo, ¿no?, para los ganadores. Sí, material escolar, y además por fomento del comercio, ¿no?, la adquisición que hacemos para entregar a los niños de ese material escolar se hace en el establecimiento del que sale el ganador. La lámina, o sea, así. La lámina ganadora, como va sellada por el establecimiento, pues esa lámina ganadora, pues va de ahí, de ese establecimiento, de donde se compra el regalo que después se le va a dar al niño o a la niña. ¿Cuánto? No sé si tienes el dato de cuántos establecimientos se han adherido también a esta campaña, ¿no? Porque como tú decías, por un lado está el concurso para los pequeños, pero que puede ser lo más llamativo y para lo que pues, se solicita la colaboración. Estoy segura, creo que son 8, ¿eh? Pero no no te lo puedo confirmar 100%. Creo que son 8, pero bueno, creo que son todas las papelerías y librerías que hay en Ubrique, porque realmente al establecimiento no le supone nada. Claro, eso es lo que te iba a decir. Que por otro lado también Que gana, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues que aparte de que le estén comprando el material escolar, luego se le va, si el niño o la niña sale ganador de ese establecimiento, se le va a hacer la adquisición del regalo. Entonces, realmente al establecimiento no le cuesta nada, y bueno, y es una actividad más que yo creo que a los niños les gusta, porque es dibujar, y además, como les damos tema libre, pues me parece que es muy creativo, porque pueden hacer algo de la vuelta al cole, de los primeros días de clase, pueden hacer algo de las vacaciones, pueden hacer algo de la feria, no sé. Ahí es donde vemos realmente la capacidad de cada niño de imaginar, de inventar, y vemos hasta dónde son capaces de llegar, que muchas veces nos sorprenden. Pues seguro que sí, que sorprenden los trabajos que se presentarán a este concurso de cómic, que forma parte de la campaña La Vuelta al Cole, organizada por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Pues son las novedades, ¿no?, que queríamos resaltar precisamente en el día de hoy. Por un lado, pues lo que es la puesta en marcha de ese Día de la Mujer en la Feria de Ubrique, previsto para el primer día de feria, 14 de septiembre. Y por otro lado, también dentro del ámbito de comercio, pues la campaña de la Vuelta al Cole, que ya está en marcha por parte de esta delegación. Madalena Burdallo, ¿algo más que quieras añadir? No, bueno, pues ya está. En principio ya está. Ahora estamos muy metidos con la feria y no quiero que ahora mismo todos los datos que demos y todas las cosas se nos van a ir de la cabeza. Vamos a esperar a que pase feria y a ver si volvemos ya un poquito a la normalidad. Y a retomar un poco el día a día habitual, ¿no? De momento, pues sí, inmerso en ese periodo festivo propio también de esta época del año en nuestro municipio. Madalena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos informado. A vosotros. Gracias, buenos días. Este sábado 3 de septiembre disfruta del casco antiguo.